Visto che sei quella che va a potere, non è Stamparo. Non mace. Stamparo. Non è Stamparo. Mace. Beh, antes di nada, este mensaje que ya se han hecho copias, hay algunas aquí, y como siempre, por parejas. Por parejas. Una, dos, por parejas. Un poquito, hay que mandar toneladas a mí. Pero este ya lo leímos el otro día, pero ahora está ya hecho el limpio, sobre la fraternidad blanca. No es ese que tiene esto, ¿no? Sí. ¿Quieres leerlo? Dios, la fraternidad blanca y los pobres del mundo. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Lucas 10:21. Nosotros los obreros, los pobres del mundo, somos estos pequeños. Claro está, si buscamos a Dios en nosotros mismos. Jesús de Nazaret escogió gente pobre sin estudios para ser sus discípulos o apóstoles. Hoy y siempre será lo mismo. Amar a Dios y al prójimo se puede hacer sin estudios humanos. En las cosas del espíritu se puede ser teólogo, teósofo, rosacruz, estudiar metafísica, etc. Se puede leer muchos libros. Se puede pertenecer a una de tantas religiones que hay en nuestro mundo y no sentir amor de Dios, por la sencilla razón de que la sabiduría de Dios no es sabiduría humana. Dios nos habla directamente a cada uno de nosotros los seres humanos y no nos enseña si Él es cuadrado o redondo. Nos enseña que es, y nosotros somos por Él. Y no hay más ley de Dios en el infinito universo que la del amor. Esto no quiere decir que un rico esté separado de dicho amor, pero mientras el ser humano no se conforme en vivir trabajando para ganarse el pan y luche en la vida para tener dinero, riquezas, etc., estará fuera del camino. Ya dijo Jesús de Nazaret, no se puede servir a Dios y al dinero. Y los seres verdaderamente evolucionados en este y en otros mundos, tanto si viven en cuerpo físico como si ya no lo necesitan, estos seres o espíritus son los que forman la verdadera fraternidad blanca. Para llegar a este estado, sobran religiones, sectas, sociedades, estudios, etc. Cuando se pronuncia la palabra Cristo, hay que ver en Cristo el Espíritu de Dios. Y de esta manera nos liberaremos de religiones y sectas. Pues Moisés, los profetas, Buda, Jesús de Nazaret, etc., nos dan idea clara de esto. El Cristo o Espíritu de Dios estaba en todos y sigue estando en todos. Ahora bien, ¿lo escuchamos o no lo escuchamos? ¿Ponemos o no ponemos en práctica su ley de amor? Nosotros los obreros, los pobres del mundo, comprendemos estas cosas y tratamos de poner en práctica la ley de Dios, tenemos la obligación de llamar la atención de los estudiosos de las cosas del Espíritu, que ya de una vez para siempre busquen a Dios de verdad en ellos mismos. Y se dejen de tanto estudio que no hace más que confundir a la gente. Las teorías, los dogmas, las creencias, las filosofías, etc., confunden y dividen a la humanidad. Solamente hay una cosa que puede unir de verdad a la humanidad en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo, el amor de Dios. Y los espíritus que pertenecen a la fraternidad blanca no lo publican, no dogmatizan nada, no ayudan a organizar religiones, sectas, sociedades, etc., porque saben que solamente hay una sola organización, la de Dios, la humanidad en este mundo y en todos los mundos del infinito universo. Que el amor de Dios sea pues con todos. Bien. Y ahora vamos a ver que hoy me traigo entre manos una cosa un poco diremos un poco difícil, pero he escrito estos días un mensaje y ahora, después de un ratito, Paco lo leerá. Pero antes quiero leer aquí unas palabras del Evangelio de Juan, que parece mentira, tan claras como están estas palabras.

gente religiosa del mundo, si tenéis vuestro corazón cerrado, pero algo os queda de humano, escuchad por lo menos a este obrero, a este pobre, que os habla en nombre de Dios, y seguro también en nombre de los niños, los jóvenes, los ancianos. En una palabra, en nombre de todos los pobres del mundo, un fraternal saludo para todos, que les damos. Parece mentira que si cogemos todas las escrituras de todas las religiones, encontraremos palabras más o menos como estas que hemos leído allí. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No hace mucho tiempo que Castro ha estado en Israel y nos ha contado cosas de Israel. No es necesario que nos cuente él ni nadie lo que hay en Israel. Además de todo lo que nos ha contado de religión, de costumbres, de... Todos sabemos que tienen su ejército, sus tanques, sus aviones, hasta su bomba atómica. Israel. El pueblo de Dios que escribió la Biblia. Después si vamos al Irán y al Irak, pueblos musulmanes, mahometanos, que se fundan en el Corán y se matan. Después un país llamado cristiano, los Estados Unidos, que de allí vienen muchas sectas religiosas a España y al mundo entero, donde pueden, se arman hasta los dientes. Dejemos ahora aparte las naciones llamadas comunistas o socialistas. Llamemos la atención, lo que digo yo aquí, a los jefes religiosos de todo el mundo, porque estos jefes religiosos colaboran, son cómplices, además de las injusticias sociales, de la explotación del capitalismo, además de ser cómplices de todo esto, son cómplices de las guerras. Se fabrican armas, se manejan armas, y los jefes religiosos se callan. Hace unos 30 y tantos años, podemos poner 40 años, no sé ahora si hace lo mismo, pero me parece que no. Yo he visto más de dos veces la infantería, ejército, infantería, celebrar su patrona, la Virgen no sé cuánto, dentro de la iglesia de San Francisco de Palma. Abrían las puertas del portal principal y entraba el ejército con las armas, tambores, cornetas, y el cura decía la misa, y cuando tenían que tocar la campanilla tocaba la corneta, y cuando tenían que arrodillarse los soldados lo hacían como hacen siempre, con un pie, o sea con una rodilla, y la otra con la mano, el fusil, dentro de la iglesia católica y apostólica y romana de Palma, San Francisco. Yo creo que lo harían en toda España durante tantos años de Franco. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Jesús de Nazaret, pero no como el mundo la da. La paz con armas, ¿quién tiene más armas? ¿Vencerá quien las tenga más potentes? Ahora no se trata, pues, con este mensaje, de decir a los gobernantes directamente. No, yo voy directamente a los mandamases, a los jefes religiosos. Y después, a sus sacerdotes. Llámense pastores, llámense sacerdotes católicos, o llámense budistas o maometanos estos, en fin, que cada cosa tiene su nombre, después su clero, su... ¿Cómo es posible que hoy, que llamamos el siglo XX, cómo es posible que haya tanta gente en el mundo, millones y millones de seres humanos, que no vean esta cosa tan clara? Tenemos el caso de Nicolás, que algunos conocen, que se encuentra en Israel estudiando de rabino, o para rabino. Este chico es de Palma. Precisamente en esta calle hay una mercería y allí están sus padres. Este chico ha ido a Israel hace unos años, está casado, tiene un niñito, me parece que es. ¿Cómo es posible que este chico haya llegado a la conclusión esta de estar dentro del judaísmo, estudiar la Biblia con los rabinos en Israel, mientras los soldados judíos patrullan por las calles? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible en la guerra de España, cuando un general se levanta contra el gobierno legítimo que había sido puesto por unas elecciones normales, el rey Alfonso XIII se marcha, que es el abuelo de este que tenemos, entra a una república, dura poco tiempo, unos 3 años, viene el general, se pone en contra, todo, hasta aquí más o menos normal porque es política. Pero ¿cómo es posible que después la Iglesia Católica Apostólica y Romana, en lugar de ponerse en medio y decir la paz de Dios es lo primero? No. No se va con la paz de Cristo, que dice a ti mi paz os doy. No, sino que se va con la paz humana y se pone a un lado. Y todos sabemos que se puso la Iglesia Católica al lado de Franco. ¿Es esta paz que predicáis en el mundo? ¿La paz de las armas? ¿La ley del más fuerte? Entonces, si hacéis esto, si lo vivís y lo practicáis, cerrad la Biblia, cerrad las iglesias y no prediquéis ni digáis nada en nombre de Dios y mucho menos en nombre de Jesús de Nazaret, porque esto es una blasfemia enorme. Está más cerca de Dios el ateo, el que no cree en Dios, el que no quiere saber nada de Dios. Este está más cerca de Dios que estos señores, comprendiendo todo esto, lo pisotean, engañan al mundo. ¿Cuántas veces habrán leído los papas, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los frailes, las monjas, los pastores protestantes? ¿Cuántas veces, tantas sectas, todos de dentro del cristianismo, ahora me refiero a esto, cuántas veces habrán leído en el Evangelio de Juan mi paz os dejo? Pero no esta paz del mundo. Ahora Jesús nos diría, no esta paz de bombas atómicas, la paz mía, del Espíritu. Y entonces oiríamos a todos los jefazos religiosos católicos y protestantes que dirían a Jesús, tú cállate, que hay que defender nuestros intereses. Y si Rusia ataca, le tiraremos bombas atómicas. ¡Y tú cállate, Jesús de Nazaret! ¿Qué pasa aquí? Espero, no sé. o están con Cristo o están sin Cristo. ¿Cuántas veces hemos dicho, y a veces lo hemos discutido con Jaime, que no tratamos de criticar, sino de exponer las cosas? ¿Es que vamos nosotros a presentarnos más santos que los demás? ¿Más perfectos que los demás? No. Pero todos sabemos, por la práctica de la vida misma, que si hay un fallo en la electricidad, en las bombillas, en el plomo, lo que sea, todos sabemos que tiene que venir el electricista. No mandamos a llamar al albañil. Y así, de esta manera, es un grifo que no marcha, viene el fontanero, no viene el sastre. Y así, de esta forma, ¿cuántas cosas tenemos en la vida? Por esto ya se ha dicho el refrán: zapatero a tus zapatos. Lo tomamos de una forma tan normal que las baldosas se mueven, se han roto, que venga el albañil. A nadie se le ocurrirá decir que venga el médico o el empleado de banco. Ay, que me duele aquí, me iré al mecánico. No, no vas al mecánico, vas al médico. Se tiene por reglamento el Nuevo Testamento, el cristianismo. Ahora dejemos al judaísmo. Tienen por reglamento el Nuevo Testamento, sobre todo las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Ya se ha leído aquí el otro mensaje de la Fraternidad Blanca. Pero hay otro por allí que no lo hemos leído, pero hay algunas copias que podréis llevaros después, que saco a reducir todos estos versículos de la parte de los pobres, del Cristo pobre. Y hay tantos versículos, te pongo aquí unos cuantos para dar una idea, como aquello de que no se puede servir a Dios y al dinero, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el cielo. A vosotros es predicado el Evangelio, dice Jesús, a los pobres. Puedes seguirme, dice Jesús, pero yo, que es el Hijo del Hombre, dice, no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es el carpintero de Nazaret, que busca entre sus seguidores a gente pobre, a obreros. No se va a buscar rabinos, los Sanedrín, los sacerdotes de Israel, los sabiondos, los mandamases de Israel, no. No va tampoco a buscar jefazos del imperio romano que estaban dominando Israel, no. No va a buscar filósofos, no. Gente sencilla, gente pobre. ¿Qué pasa aquí? Mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero, caramba, en el siglo XX, hoy mismo, estos días, y otra vez tenemos que decir la frase esta, que no tratamos de criticar, sino de exponer la cosa, en el monasterio de San Bernardo de Palma, que muchos conocéis, que se dice La Real, hay unos cursillos estos días, pero hay que pagar. Después de esto se empezarán otros cursillos, una semana, 8 días, 10 según, pero hay que pagar. Y dice la prensa que es nada menos para que alcancemos la paz interior. Esto ya es el novenazo. Alcanzaré la paz pagando, porque me dirán que tengo que sentarme en el suelo en posición del loto, que tengo que estar así un rato, que tengo que cantar unos salmos en hindú que no conozco, que tendré que recitar unas palabras que ellos le llaman mantras que no conozco, porque ahora mismo yo sé de memoria unas palabras que están en la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, después las repite también Jesús. Y en hebreo, claro, también son mantras para el que no sabe hebreo. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y en español es: oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Todos sabemos que Jesús dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Pero, ¿cómo sería cuando lo dijo Jesús? En hebreo. Esto yo no lo sé porque no lo he leído ni no me ha enojado. Pero, ¿os dais cuenta cómo sería el Padre nuestro en hebreo? Después, al griego, porque después lo tradujeron al griego, latín, todo esto, y después español, francés, inglés, alemán. Pero, ¿qué pasa aquí? Hay que relajarse para sentir paz. Claro, esta paz interior. Y se aprovechan incluso estos señores de sacar la peseta a la gente para que alcance un poco de paz interior. ¿Y esta paz mundial qué? Ahí se queda. Y lo chocante es ver que dentro de un convento de frailes se reúnen allí unas personas para practicar yoga, según los cursillos estos, y intentar sentir esta paz. Y se podría preguntar, ¿es que los frailes de la Real no son capaces de enseñar esta paz? Y tienen que venir gente de fuera. ¿Por qué son japoneses y chinos los que dan estos cursillos? ¿Qué pasa aquí? En Palma mismo, ¿cuántas veces hemos dicho que ya tenemos en Palma una serie de grupos? Ahora últimamente he sabido que hay ya el Ejército de Salvación, que no es ejército, es el sentido que le dan, el nombre este, pero es una secta protestante, la Iglesia Evangélica, los pentecostales, los bautistas, la Iglesia Cristiana esta de la Ciencia Cristiana, católicos, apostólicos romanos, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, y todos predican esta paz. Y estos grupos, estas sectas, vienen de Norteamérica. Hace unos días que estaban en mi casa, no sé si habrán venido hoy, porque yo les invité a dos chicos, mormones, norteamericanos, que para mí parecen buenos chicos, pero predican la religión de los mormones, van de casa en casa, como los testigos. Y yo les planteé el caso de mormones en Francia, mormones en España. París y Madrid, los dos gobiernos, se declara la guerra. Y en aquel momento los mormones franceses con los mormones españoles en la frontera se lían a tiros. Y en aquel momento tienen que dejar de ser mormones para convertirse en españoles y franceses para defender, ¿qué? la tierra, la patria. Entonces, ¿de qué sirve esta religión? Y esto podemos aplicarlo a todas las religiones del mundo. Porque, ¿y los católicos de Francia? O los católicos de Portugal, que los tenemos también cerquita, se entabla una lucha y los católicos de Portugal aliarse a tiros con los católicos de España. ¿Qué pasa aquí? ¿Ah? Es porque en aquel momento no hay cristianos, no hay católicos. Hay portugueses y españoles. Entonces, ¿de qué sirve la religión? En esto han dado un paso adelante los testigos de Jehová, pero copian a los cuáqueros, que mucho antes de ellos, que ellos ya han predicado y practicado esta objeción de conciencia. Después han venido los objetores de conciencia. Pero ya digo, de los primeros son los cuáqueros. Se dice que antes de ellos, algunos en Francia, hace siglos, intentaron algo, pero no. Aquello fracasó. Fue ya los cuáqueros que fueron reconocidos, principalmente en Inglaterra. Después en América y tal. La paz de Dios no necesita armas. Como el que nos roba, el que es honrado, no necesita policía, ni guardia civil, ni cárcel. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que hemos llegado después de 2000 años a esta situación en los países llamados cristianos? Además de la explotación del hombre por el hombre, o sea, del empresario, del capitalista, explotando al obrero, además de esta gran injusticia, a través de estos 2000 años de cristianismo, además de todo esto, después, el gran aborto, como digo yo aquí, la guerra. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que ha pasado en Europa en la guerra mundial última? Hitler encuentra en Alemania miles, millones de seguidores. Nada menos. La cuna del protestantismo. Porque Martín Lutero era alemán. Y además de ser alemán, era sacerdote. Se separa de Roma, del Vaticano, traduce la Biblia al alemán, rompen con el Vaticano, con Roma, y empieza a crecer la iglesia luterana. Después viene Calvino y le sigue, pero con otro grupo llamado ya calvinistas. Después saltan a Inglaterra y el rey Enrique VIII les abre las puertas y ya tenemos más de media Europa protestante con la Biblia abierta, hablando de Cristo cada minuto. Cristo por aquí, Cristo por allá. ¿Y qué? La cosa se queda dormida, pasa poco tiempo, unos pocos años. ¿Y qué? Ya tenemos este llamado cristianismo dividido en dos partes, católicos y protestantes. Yo más de 2 veces he dicho a pastores protestantes, Lutero se equivocó, pero mucho que se equivocó. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cambió el altar, pero no cambió las personas. Porque de haber cambiado las personas, cuando vino Hitler, en lugar de encontrar protestantes en Alemania, habría encontrado cristianos de Cristo, seguidores de Jesús, de la paz de Cristo. Y entonces habrían dicho a Hitler: no, no venimos contigo. También lo hubieran dicho en Italia a Mussolini, en España a Franco. Pero no había cristianos, había solamente católicos y protestantes. Por esto yo un día, hace bastantes años, dije en un mensaje de estos: el mundo ya está cansado de tantos católicos del Papa y tantos protestantes de Lutero. El mundo lo que necesita son cristianos de Cristo. De estos hay pocos, muy pocos. Tan pocos que yo mismo no me atrevo a llamarme cristiano de Cristo. Estudio la Biblia, hago mensajes, llego hasta donde puedo, pero Señor, llamarme yo cristiano tuyo, espera. Y sin embargo, millones y millones de seres los ves ahí: ah, yo soy cristiano, hemos cristianizado a nuestro hijo, lo hemos bautizado, tiene que ser cristiano. Y nos llenamos la boca de cristianismo. ¡La boca! ¿Y el corazón dónde está? Y todo esto ha dado por resultado en Europa y en América, o sea, en los países llamados cristianos, ha dado por resultado todo lo contrario de lo que tenía que ser. Ese llamado cristianismo, que ya no ha sido cristianismo, porque ¿qué duró el cristianismo de los primeros apóstoles? 50 años, 100 años. Viene el rey Constantino y lo estropea todo. Pero después, este catolicismo y este protestantismo, principalmente el catolicismo porque es más antiguo, ¿qué ha producido en el mundo? El comunismo, la revolución rusa y después todas las demás revoluciones como la de Fidel Castro. Pero ese cristianismo católico, apostólico y romano ha producido el comunismo. O sea que sembraron vientos y han recogido tempestades, como se dice en el refrán. ¿Por qué? Es normal. Porque no han predicado a Cristo, no han predicado la paz de Cristo. Han predicado sus dogmas, sus creencias, sus ritos, sus ceremonias. Y entonces la gente ha ido avanzando de una forma más o menos cultural. Yo era un niño y había mucha gente mayor que yo, porque yo era un niño y no sabía leer ni escribir. Hoy en general se puede decir que la juventud, por lo menos el bachiller, se ha avanzado bastante en esto. Pero por causa de este catolicismo negativo y del protestantismo negativo, por causa de esto hay una incredulidad, un ateísmo, yo diría más, una tontería enorme en millones y millones de seres humanos, sobre todo de jóvenes, que pasan de Dios, que pasan de Cristo, que pasan de las religiones. ¿Y quién ha producido todo esto? Sois vosotros. El clero, los mandamases. Ahora os lamentáis. Un día de estos, en mi casa, allí arriba, ¿no?, me decía un chico: yo estoy de acuerdo contigo, pero, decía, esto de Dios, si yo, pues a esto, pues si yo quiero llamarle albaricoche, le llamo albaricoche. Y yo le dije: de acuerdo, pero si tú le llamas albaricoche y otro le llama un plato de arroz y otro le llama un higo o un melón, ¿qué pasa aquí? ¿Habremos adelantado mucho? Yo le dije: yo me quedo con el nombre de Dios, o de Padre, o de Creador mío, o de Madre, si queréis, la naturaleza. Pero rebajarlo tanto a un albaricoque, a un melón, ¿pero quién tiene la culpa de todo esto? Los mandamases religiosos. Hasta ha habido señores que han escrito libros: Dios ha muerto, y Dios no ha creado al hombre, es el hombre que ha creado a Dios. Y esto lo dicen así, tan campantes, y se escriben libros y la gente lo lee y se quedan tan campantes, y esta no trabaja. ¿Cómo nosotros podemos crear a Dios ahora que hemos creado nombres? Esto cambia. Esto cambia. Pero si yo estoy aquí, existo aquí, es porque alguien o algo ha hecho posible mi existencia, vuestra existencia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estoy en mi derecho a decir: este, o esto, o esta, lo que queráis, que me ha creado, le llamo Dios, le llamo Padre, porque este sabe más que yo, tiene más poder que yo, me ha creado. Una vez pidieron, me parece que era al sabio este, al inventor, a Edison, le dicen: y usted, con tantos inventos y tanta cosa, ¿cuál es, le parece a usted, el invento mejor en nuestro mundo? ¿Cuál es el invento mejor en nuestro mundo? Y Edison dice: el invento mejor para mí es una simple hierba, una florecilla, una hierba. Esto es el gran invento. ¿Por qué es un gran invento? Porque es el gran invento, el único invento. Porque ningún inventor en la tierra puede crear una simple hierba. Claro, la ciencia ha avanzado mucho, dicen, claro, y cogerán cosas, las unen, hacen combinaciones y crean algo. No es que creen nada, simplemente figuras de cosas ya creadas. Pero ¿quién puede crear una simple hierba? Un gusano, un mosquito, una pulga. ¿Quién puede crear esto de la nada? Nadie. Ahora, combinando cosas, sí, se puede llegar a hacer muchas cosas. Es como estos de niños probetas que se dice. Pero ¿Quién puede crear el principio de este niño? ¿El espermatozoide? ¿Qué pasa aquí? Y después yo, u otras personas, tenemos que ser criticados porque tratamos de adorar a este Dios y tratamos de llamarle Padre, Creador, Dios. No quiero llamarle al baricoque, no quiero hacerlo tan bajo, porque entonces quien se rebaja soy yo, que hago el papel de tonto. Porque si yo veo un cuadro bien pintado, un gran paisaje, una puesta de sol o figuras allí, si me voy a Madrid, al Museo del Prado, y me veo aquellos cuadros maravillosos, este cuadro parece un melón. Pues no es un melón, señor. Esto es la Virgen tal, o el Cristo tal, o el entierro tal, o tantas cosas que hay en temas de cuadro. Muy bien, pero yo quiero llamarle el melón. Seguro que los de por allí dentro dirán, yo no rebajaré al cuadro, me rebajaré a mí. Llamar a Dios melocotón. Ya me diréis, no es rebajar a Dios, es rebajarse a él mismo. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Él? No, porque a través de los siglos, el catolicismo sobre todo ha apretado tanto el cinturón a la gente, y sobre todo con la Inquisición, pero después el protestantismo ha hecho bastante de esto en Europa y en América. Han apretado tanto que cuando la gente ha dicho ¡basta!, han roto con estas religiones y han venido después la parte que diremos contraria, los extremos de todo. Ni tanto ni tampoco. Y ahora, para levantar otra vez a esta humanidad que diremos caída con estas religiones, hay para rato. Pero, así y todo, no hay que perder la esperanza. Nosotros mismos ahora estamos reunidos aquí, yo os estoy hablando precisamente, se podría decir, o se puede decir claramente, os estoy hablando de la religión verdadera, la de Dios. Y dentro de esta religión verdadera, la de Dios, está esta paz que hemos dicho. La paz verdadera, no de las armas. La justicia de Dios, no la de los hombres. Porque la justicia de los hombres nos da por resultado, y principalmente en estos países que domina el capitalismo, está la ley de yo tengo muchos millones, la justicia humana. Y así pasan los años y muchos nacen, viven y mueren trabajando para los demás. Este chico que os he dicho antes me decía estos días, yo conozco la Biblia. La Biblia es un libro escrito a base de sangre. Bueno, en cierta forma tiene razón, porque las guerras de Israel. Es un libro literario, una literatura, como una novela. Sí, está bien, y hay mucha gente que se funda en esto, y fin. Yo hace más de 40 años, yo casi, puedo decir que hace 50 años que leo y estudio la Biblia, y aún no la entiendo, porque en la Biblia ya está ahí. Es como la visión del futuro de los profetas y todo está ahí. Está el ateísmo, está la incredulidad, está el comunismo, está el socialismo, está la astronomía, están los viajes astrales, está la cábala. Y estos días estábamos con Jaime discutiendo un poco esto, un poco porque no podemos adentrarnos tanto, porque hay para rato. ¿Qué pasa, tío? Y después que venga una persona y diga, ah, este libro, como Bondanikin, que escribe libros, que se saca de la manga platillos volantes de la Biblia y cosas, sí, sí, eran platillos, ala, y fin. Todo esto es muy fácil. Pero cuántas veces he dicho por aquí, y esto no se dice en los púlpitos de las iglesias, ni católicos ni protestantes, que Isaías, el profeta, dice, y esto podéis leerlo muchas veces vosotros que estáis, ahora edificamos una casa y otros viven en la casa, ahora sembramos y otros recogen, pero vendrá un día, dice el profeta, que los que hacen la casa vivirán en ella y los que siembran recogerán, no trabajarán en vano. 3 o 4 mil años antes de Jesús de Nazaret, el profeta dice esto. Después viene Karl Marx, viene Lenin, Trotsky, viene el comunismo, el socialismo, pero ya lo había dicho el profeta, no se trabajará en vano. Después se ha dicho más modernamente que la tierra es para el que la trabaja. Verdades enormes que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, si hay tonterías en la Biblia que han sido metidas, sea por los rabinos judíos, sea por el Vaticano, sea por protestantes, teólogos de ambos lados, de todas partes, que han puesto y han quitado y han... ¿De acuerdo? Pero si vas quitando toda la porquería, se queda esto tan claro como dice allí. Mi paz os doy, no esta paz que el mundo da. ¿Paz a cañonazos? Muchos de vosotros habéis oído seguramente cantar a estos chicos de Barcelona, La Trinca. Decían creer en Dios, creure en Déu, que te creu. ¿Es esto enseñar las cosas de Dios? La paz de Dios. ¿Y cuántas veces hemos dicho por allí que si vamos de excursión y vemos una puesta de sol, ¿qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? Jóvenes y viejos, hombres y mujeres, protestantes, católicos, testigos de Jehová, o simplemente ateos o socialistas, comunistas, lo que queráis. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué hermoso! La puesta de sol. O la salida del sol. ¿Qué pasa aquí? Yo he visto, porque a mí me ha gustado mucho, como algunos sabéis, de ir por las montañas cuando era joven, andar de pie así por todas partes, y yo he visto salir el sol, y todos sabéis, si lo habéis visto, que cuando veis la rueda roja podéis mirarla, no daña la vista. ¡Ah, qué rojo, qué hermoso es esto! Y entonces veis que se sube y veis los rayos que corren, y si vosotros estáis encima de una montaña, veis el valle, los árboles, las casas, si hay pueblos, veis el sol. Claro, la rueda, ahora ya la rueda ya no podemos mirarla tan cara a cara. Una maravilla sencilla del sol con nuestro mundo. De un sol y un mundo. Pero si escucháis a los astrónomos, os dirán que hay galaxias, que hay millones y millones de mundos y millones de soles. Pero si en lugar de escuchar a los astrónomos llega el momento que una noche os vais vosotros mismos, no el físico que queda en la cama, y voláis en este espacio, en este universo sin fin, os cansaréis de ver mundos y más mundos. La belleza incomparable, el gran templo de Dios, y sentiréis la paz de Dios. Claro, el templo de Dios, os sentiréis pequeñitos pero al mismo tiempo grandes. ¿Y qué ha creado todo esto? Me ha creado a mí. ¿Y cómo puedo, Señor, llamarte de cualquier manera? Tengo que buscar palabras, por lo menos que sean hasta donde pueda llegar el idioma humano. Palabras que te eleven. Padre, Creador, Mente Universal, Señor, porque el único Señor es Él. No caigamos tan bajos en negar a Dios. Que neguemos a los dioses muertos de las religiones, ya está bien. Que neguemos dogmas y creencias, ya está bien. Pero negar a Dios, café, café, es negarnos a nosotros mismos. Y confiar en la paz de la metralleta o de la bomba atómica es un atraso total, es una animalada, es la paz de Dios. Claro que después, cuando hemos ido un poco en estas alturas de pensamiento, bajamos enseguida a la tierra y nos encontramos pero ¿y si este tipo viene a robarme la bicicleta o el coche? O si me amenaza por la calle, o si viene a casa y a robarme, ¿qué pasa aquí? Ya estamos con las ideas humanas y, claro, necesitamos que venga un guardia que... Cuidado, no confundamos las cosas. Porque de esta manera es cuando se cae en el error. Hace unos años, de un sacerdote jesuita, el padre Zapater, que algunos conocerán, en Palma, me decía, y nada menos por la radio, me contestaba, pero Cayetano, ¿qué pasa si vienen a tu casa? Y entonces vivíamos en las viviendas del Canredó, lo que decimos Corea. ¿Qué pasa si vienen a robarte y amenazan a tu familia y tú te defenderás? Con uñas, con dientes, te defenderás. ¿Sí? Supongamos que es así. Pero con esto, usted, todo el clero, todas las religiones, quieren justificar El ejército. La guerra. No. No es lo mismo. Que venga un guardia o un policía para que no me roben. No es lo mismo. Me decía, sí, porque un ejército entra en otra nación, invade, roba. Cuidado. Cuidado. Le dije, no es lo mismo. El ladrón obra por sí solo para ir a robar, pero esto es un convenio que se hace. Porque todos los soldados en todos los países del mundo, todos, se les dice que tienen que estar dispuestos a defender la patria. A ningún soldado se le dice, ¿estás dispuesto a ir a la casa del otro y robar? ¿Estás dispuesto a invadir a otro país? No. No se dice esto. ¿Estás dispuesto a derramar hasta tu última gota de sangre para defender? ¿Defender qué? La patria. Pero si en Francia están para defender, y en España estamos para defender, y en Inglaterra y Alemania y Rusia están para defender. ¿Sobra los ejércitos? Porque nadie quiere atacar. Ahora, se ha fundado todo esto sobre la gran equivocación de las religiones. Porque hace unos 100 años, o un poco más si queréis, que en Rusia la religión ortodoxa, que dicen ellos que tienen tanto fundamento como el Vaticano, porque ellos vienen del apóstol San Marcos, entonces los del Vaticano dicen que vienen de San Pedro. Tienen la razón los dos. Y entonces esta religión en Rusia toleraba, era cómplice de todas las injusticias en Rusia. ¿Y qué hizo la religión? Cruzarse de brazos, ponerse al lado de los zares, comer la sopa boba, como decimos, y que otros les trabajen para ellos y les siembren las patatas. Y dio por resultado que el pueblo ruso, hambriento, muerto de hambre, no tuvo más remedio que sacudirse el yugo capitalista y clerical. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y los soviets, el comunismo, tuvo que hacer algo de lo que no hicieron durante muchos siglos el llamado cristianismo de Marcos. ¿Qué pasa aquí? En España mismo, ahora, después de la dictadura de Franco, la gente, los españoles, confiando en las elecciones, cambiando de gobierno, a lo mejor esto y aquello. Y entonces, ¿qué hace la religión en España? Si tiene que ser un partido u otro para arreglar las cosas. Y ha llegado a un punto tan lejano todo esto, que ahora mismo un sacerdote católico o el obispo mismo nos diría, es que Jesús ha dicho, mi reino no es de este mundo. Y como que no es de este mundo, las cosas espirituales a un lado y las cosas materiales al otro. Y uno puede ir a misa y ser socialista y comunista, y puede ir a misa y explotar al prójimo y después se confiesa y listos. Y hasta todo esto se ha llegado. ¿Dónde está la paz que vemos aquí? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz armada. Y va Pedro, todos hemos leído seguramente o sabemos de que tira la oreja a uno y Jesús dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vuelve la espada en su lugar, porque quien a espada mata, a espada morirá. No sabes que mi reino no es de este mundo. Ahí está la cosa. No aprovecharlo en el sentido que le den estos señores. Mi reino no es de este mundo. Precisamente porque no es de este mundo, que no tenéis que tener armas. ¿Cómo se explica ver a un sacerdote católico en España haciendo una misa de campaña para los soldados? O cuando cura la bandera, ahí está el cura al lado de la bandera y han dicho la misa y tal. Pero si vamos a Inglaterra, Alemania, países protestantes, veremos lo mismo. Allí veremos al pastor. Y si vamos a Israel, allí veremos al rabino. Hay barcos de guerra, portaaviones de Norteamérica, que dentro del portaaviones hay soldados, marinos. A veces viene algún barco de estos aquí, algún portaaviones, y trae o lleva miles de personas, miles de hombres, católicos, protestantes, y de esto y de aquello. Y allí dentro encontraremos al pastor, al rabino, al sacerdote católico. ¿Qué es todo esto? Y aquellas señoras dentro del portaaviones, cargado de bombas atómicas, dando la bendición cada uno a sus feligreses. ¿Qué es esta ensalada asquerosa blasfemando contra Dios? Hemos visto por la televisión aquellos soldados que salían de Argentina tomando la comunión católica para ir a las Malvinas. Y hemos visto en Inglaterra los soldados ingleses protestantes tomando la comunión protestante del pastor para ir a las Malvinas a defender que las islas, porque son inglesas, y aquellos, las islas, porque son argentinas. Pero, ¿y vuestro cristianismo católico y protestante? ¿Vuestro cristianismo dónde está? Ah, no, no, no, no, ahora somos argentinos, ahora somos ingleses. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Jefes religiosos de todo el mundo, escuchadme, digo aquí, arrepentíos. Y si no crees en Dios, por lo menos créete en la vida, que es lo que digo aquí. Ni vosotros ni nadie tiene derecho a disponer de la vida de los demás. Por esto hablo aquí del gran aborto de la guerra. No es hipócrita, no es blasfemo, pero sobre todo hipócrita. Tanta comedia por el aborto. La Iglesia Católica misma, mucha gente contra el aborto, es un crimen. Bien, no mates a la criatura, déjala vivir, pero toda la vida. Cuando sea mayor, no lo cojas ni a hombres ni a mujeres para hacer tus tierras y ganar tu dinero. ¡Deja la vida, que no es tuya! Y esto lo digo yo, un simple obrero. Los mandamases religiosos de todo el mundo se callan, no dicen nada, y son cómplices del gran aborto, y se aferran al pequeño aborto del niño. ¿Os dais cuenta? Como siempre, este tipo avanza, pero este mensaje haremos todo lo posible para que corra por ahí, para que llegue a las manos de estos mandamases. ¿Qué conseguiremos? Primero, que no contestará nadie de estos, pero mucha gente lo verá. Porque yo tengo intención de enviarlo a periódicos. En Italia, por ejemplo, un periódico publica esto, si puedes. En Israel, publica esto si puedes. Y se puede ser que vaya a caer en manos de esos jefazos. Pero miles, millones de personas tendrán este mensaje. ¿Hasta dónde llegará todo esto? Dios lo sabe, ¿no? Se me ha dicho esto, pues lanzo esto. Ya está, así de claro y así de sencillo. ¿Conseguiremos algo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero una cosa es cierta. Si hay personas en el mundo que lleguen a sentir esta paz de Dios, nosotros y otros en todas las partes del mundo, sentir un poco esta paz de Dios, ya podremos quedarnos satisfechos. La paz de Dios, sentirla dentro, vivirla. Es que después lanzan la bomba atómica y se va todo a paseo, pues allá ellos. Y cuántas veces he dicho yo, lo sentiría por vosotros, por los demás, no por mí. El día que vosotros podáis pensar lo mismo, pensarlo en el sentido porque lo vivís, veréis las cosas de diferente forma. La bomba atómica. ¿Qué es la bomba atómica? Me duele ver que tiren la bomba atómica, que maten a gente. Me duele. Pero no para defender este físico, el mío, si acaso los demás. Porque la gran ignorancia de millones y millones de seres humanos que no comprenden esto, y principalmente los mandamases religiosos y políticos. Pero nosotros tratemos de comprender un poco estas cosas. Y ya a partir de estos momentos siempre tratemos de vivir esta paz interior. Se puede vivir. Se puede vivir. El otro día estábamos hablando y me parece que ya estaba Miguel. No sé si estaba Jaime también. El albañil, el carpintero, el que siembra patates. O uno que está escribiendo en una oficina, en fin. O un médico. Trabajando en aquel momento. Puede ser feliz. Puede sentir paz interior. Puede estar relajado. Puede estar meditando. Puede estar haciendo yoga. El verdadero yoga. Y otros pueden estar en grandes catedrales, arrodillados, sentados, rezando, llorando, si queréis. O estando en el suelo, sentados en posición del loto, haciendo yoga. Pueden hacer todo esto y no sentir la paz interior. Porque el yoga, el verdadero yoga, el misticismo, la religión verdadera, la vida misma, es esta paz que dice aquí. Mi paz os doy. Y en este momento no es Jesús de Nazaret que nos da la paz. Es el Espíritu que habla por su boca. La paz. Esta paz. Esta paz que vive un periquito, un perro, un gallo, un caballo. Esta paz. Del universo infinito. Esta paz. Y para esto sobran estudios, sobran religiones, sobra comedia. A mí me gustaría ver, aunque ya no esté en este mundo, que hay muchos cayetanos. Y ya digo, para terminar, Jaime, este mediodía, este no el otro, se ha presentado con un librito que parece mentira, ¿eh? Donde van las cosas que un librito de una especie de máximas, pensamientos, escrito por un tal Cayetano Arroyo, un andaluz. Cayetano, de apellido Arroyo. Vosotros sabéis que tenemos aquí la señora Arroyo, que es la espina que siempre está ahí, y Cayetano, la otra espina que le doy al Arroyo. Y precisamente ha venido este librito, Pensamientos de Cayetano Arroyo. Y cuando yo he visto aquello, Cayetano, he pensado, no este libro, no libro, pero mensajes. Firmado Miguel, firmado José, firmado María, firmado Rosa, firmado Jaime, mensajes más allá. Pasan los años, demostración clara que empezáis a ser vosotros mismos. No mensajes copiados de Cayetano, no, mensajes nuestros. Me alegra cuando he visto una carta en la prensa firmada Miguel o Lobo o José. Lástima que la prensa nos está haciendo la puñeta, no a nosotros, sino a toda España, porque vemos que ha hecho una especie de bajón, y las cartas al director hay que ver hoy cómo ha cambiado todo. Lleno de cartitas tontas, o de don fulano, don mengano, y listos. Se ve que ha habido una consigna, Renato, ¿por qué estos tipos van a ir? Menos mal que estamos en democracia, porque si no. Ahora, y tenemos unos minutitos cortitos, porque no tenemos a la señora Arroyo, pero tenemos a estos dos tipos, ahora le llamaremos tipos. ¿Qué nos decís de Castellón, de Alicante, de Valencia? No nos habléis de las fallas de Valencia, no, no. Por lo menos nos traeréis algún saludo. O no habéis traído ninguna alicantina, no, ni valenciana. No, no hemos traído casi nada. No hemos traído casi nada. Solo Gloria y Carmen. ¿Habéis traído? Recuerdos de Gloria. Juan de Carmen. También dio un saludo para todos. ¿De? Juan María. Juan María. ¿Lo habéis visto? Bueno, yo lo vi hace tiempo, pero hablé el otro día por teléfono. Porque han estado en Madrid estos días. No, uno, hermanos suyos han ido a visitarlos, exacto. Ellos tenían ganas de ir a Madrid, así es la cosa. Pero también tienen ganas de venir aquí este año. Pero me dicen que Navidad, a lo mejor. Según el escaparate este. Según Boyero. Nada más. Boyer. Ya no es Boyer. Yo decía, se llama Boyer también. Yo creía a estos, claro. Roberto, venga. ¿Quieres que lo diga? Pues lo diré. Roberto, hace unas semanas o unos meses, no sé. Y no sé cuánta gente había. Dilo tú, porque yo no lo oía, más o menos, te lo he escuchado. Una conferencia que dio no sé dónde. Sí, llenó la plaza toda. Os doy cuenta. Y ahora aquí, es que los buenos músicos, ¿sabes? Una mentira piadosa. Una mentira piadosa. ¿Qué? Aquí quien más quien menos sabe reírse, sabe escuchar, sabe reír, sabe llorar, sabe criticar. Puedes abarcar, venga. Una idea tuya, una idea, ¿eh? Es que yo no entiendo a esta gente, si vienen arriba al piso, Cayetano esto, Cayetano aquello y tal. No me hagáis preguntas, ahora yo os hago preguntas. ¿Cómo os encontráis? ¿De ánimos? ¿De vida? ¿Os sentís alegres? ¿Os sentís alegres? ¿Qué pasa? Es que a mí nada más nacer me aprendieron que el que no llora no mama. Yo vengo aquí a llorar. Luego ya me río en casa. ¿Comprendes? Venga, venga, ¿qué más? Venga. Ahora te toca a ti. No, pero... ¡Vais unos embajadores! Viene a quejarse. ¡Vais unos embajadores! Bueno, háblame pues de Alicante. Hay un paseo. Esto lo he visto en fotos hace 200 años. Un paseo. Que está lleno de baldosas, de colores. ¿Existe sí, aún? Sí, hombre. Bueno, sí. Sí, pues, por lo menos ya sacamos algo. Ya hemos sacado. Hay árboles. Palmeras. ¿Eh? Ha cambiado la cosa. ¿Eh? Ahí hay palmeras. Venga. A plan de Alicante. ¿Cómo vamos a hablar? Si tú ya has hablado una hora y pico, aquí qué vamos a decir a nosotros. Bueno, eso ya está de la marina, ya. Ay. Aquí no sé, nos falta remachar, pero no, no estamos, ¿no? De verdad, ¿no? Ahora se puede decir, doctores tiene esta casa. Esta, entre caso, doctores tiene la iglesia, doctores tiene esta casa. Cuidado. Cuidado, ¿qué? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Que hay mucho camino por delante. No, yo no veo ahora más que esta calle, un poco así, no hay las casas. No veo yo camino por delante. ¿Y qué? Yo no veo camino, yo veo casas. Una cosa es andar y otra cosa es caminar. Filosofía. Que lo explique. Pero, ¿veis la cosa? De estos tipos. ¿Tipos? ¿Qué ven? ¿Qué es de estas cosas? ¿Qué es lo que tienen que ver? Hombre. Bien, a ver. Hace 20 o 30 años que los conocí y no llevaban barba. ¿Y ahora ya llevan barba? Sale sola, no hay que hacer nada. ¿Eh? Sale sola. Que sale sola, sí. No hay que regarla ni nada. Y lástima que no tengamos a María. No ha venido María, de viaje. Pide la palabra por aquí. Ahorita, ella. Pregunta un poco, ¿no? Sí. Vale, la palabra. Es un pequeño experimento, ¿no? Muy sencillo. No experimente según qué, ¿eh? No hagas volar la mesa ni... Necesito ayuda, ¿no? A ver, decir auto. Auto. Todos, auto. Todos. Auto. Repetir lo que dice. Auto. Auto. Auto. Mañana aprenderemos camión. Vale. Tranquila. Un mensaje. Aquí, n'hi ha de petits i n'hi ha de... ¿Quieres un Por parejas. No seáis. María. No, pero. Si hay de mi grosso, ya fue. ¿Y qué? ¿O son iguales? Yo de María, ¿dónde hay que? Sí. Ah, no, que hay que yo te tengo que decir. No, vamos. Aquí son para enviar. Pero això per enviar un sobre, ja, més. Tranquil·la, Mañana quizás una vez con una amiga. Tranquila. ¿La puedo venir bien? No vengas a las 6 de la mañana. ¿Y por la tarde? Sí. No. ¿Pero qué queréis? ¿Venir por la mañana o por la tarde? Por la tarde. Sí. 5. ¿Está bien? ¿Está bien? Nos enseña que desde mi hora para que es para que la que la tranquila, la puedes traer la próxima vez que venga. Es un día claro, porque si no nos va a poner el reloj. Vale. Reloj y estarán aquí 5 minutos. Tuvo que salir Magdalena de la cocina, como siempre. Pero Cayetano, no enredes más a estos chicos. Habían pasado 2 horas y pico. Y aquellos chicos escuchándome, y yo les decía, busca el versículo tal, busca el versículo tal. Y tú, y yo les enseñaba. O sea, que vinieron con lanas y salen tres chivados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y si queréis, cuando queráis, podéis volver. Sí. Claro, que si lo decís a vuestros jefes, ni por la calle os dejarán pasar. No han vuelto. Porque estos chicos después, como todos los testigos, van y dan cuenta a sus mandamases allí en el centro, qué calle habéis ido, la calle tal, cuántas casas tal y tal, cómo nos han recibido allí a patadas, allí la puerta cerrada, allí, pero hemos ido a una casa, esto y eso. ¡Ah! Ramón Montaner, a casa de Cayetano, sí. ¡Ay, Satanás, el demonio, no vayáis más! ¿Os dais cuenta? Pagan en parte. ¿Os dais cuenta? Pero tener a 2 testigos de Jehová 2 horas. Esto ya es algo más, ¿eh? Eran jóvenes. Sí, pero a veces han sido también jóvenes y uy, ¿cómo se han puesto? Y estos no. ¿Y los mormones? ¿Y los mormones? No dijeron nada, no te replicaron, dijeron. No, simplemente preguntaban. Pero, ¿y esto? Esto sí, es así. Sí, grande, 2 testigos y vendrán. ¿Eh? Sí, grande, 2 testigos y vendrán. Claro, si se marchen. Pero, si dejen... Ahora, perdón. ¿Eh? La señora Julia. ¿Por qué no le dones el gordo y que sea un día también? Sí, para que dure hasta el domingo por la mañana. No, incluyendo no, todo el sábado y... Magdalena ahora diría... Pero si Cayetano habla por los codos, ya me dirá la señora Julia que habla hasta por los pies. Pesadita, pero... Yo sí, si lo dejo conversar, dime... Después sacaría los 40 folios. Sí. De qué podría leer. Aún me acuerdo una vez, que estuve media hora leyendo ahí, sí, porque esto, y ahora no voy a leer este trocito, es solo un poquito, sí. Yo otro poquito, sí, media hora estoy leyendo. Y es que si vieras que esta persona va sacando todo eso de ella misma, aunque sean ideas de grupos, pero ella misma va dando su opinión, su cosa. Tiene un pase, pero vas leyendo, vas sacando folios y folios y te llena la mesa porque sí, pero... Y ahora me viene... algo que... Perdona, José, ahora me viene a la memoria, hace una serie de años, en una de las iglesias evangélicas de Palma, la iglesia evangélica de la calle Murillo, que entonces no era lo que hay hoy, un edificio, sino que era un piso. Un día se sube al púlpito, 2 o 3 escaloncitos, y una mesita así de estas que pone la Biblia, está así, ¿eh? Madera. Cristal. Sí, cristal. Un señor. Porque Cristo para allí, porque Cristo para allá, y esto, y acaba de un rato. Yo he leído esto. Y digo a uno de mi lado, un amigo, pon atención. Si no, ya pongo. Pero esto no te parece que es del libro tal. Claro que es del libro tal. Claro. Con el cristal, ¿qué dice cristal? Cristal. Tenía una serie de cuartillas que había copiado del libro. Claro que hablaba muy bien allí el señor.